en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en relación al Elche Club de Fútbol en este jueves 25 de febrero de 2016. Como siempre, te saludamos desde la Radio del Deporte a través del 101.4. Esto es Teleelch Radio Marca. Arrancamos ya con titulares. Hoy jueves, entrenamiento a puerta cerrada. Baraja esconde sus cartas de cara al importante partido frente al Real Oviedo. Sabemos que Mandy y Armando son bajas, el primero por sanción, el segundo por lesión. El hispano-bosnio Eldin sigue arrastrando molestias, al igual que Isidoro y Alex Martínez, pero todos llegarán a tiempo para el partido. Mañana último entrenamiento, lista de convocados y rueda de prensa del míster. Los centrales Hugo Álvarez y José Ángel ya entrenan con normalidad. Isidoro, Franco Cristaldo, Eldin, Alex Moreno y alguno más, todos ellos podrían meter en la cabeza en el 11 titular, que es una auténtica incógnita para el domingo. Por su parte, el guardameta del Elche, Javi Jiménez, entiende que el partido frente a los Carballones es importante, pero no servirá para calibrar las opciones de ascenso. Jiménez. Bueno, yo creo que tampoco hay que mirarlo así. Yo creo que sabemos de lo importante que es el partido, de lo difícil que va a ser, porque es un equipo que está ahí arriba por sus méritos y yo creo que llevan una buena dinámica también ellos. Pero bueno, tenemos que ir, competir, saber lo que tenemos que hacer y ojalá nos podamos traer los tres puntos desde allí. El cancerbero blanquiverde, que hoy ha sido el protagonista en sala de prensa, ha afirmado que las críticas de Baraja hacia el equipo no han molestado en el vestuario y que vienen bien para mejorar. Y mañana viernes, el Elche vulcanizado Salverola, el equipo de fútbol sala se juega media permanencia ante el Jumilla, mañana en el pabellón Esperanza Lac, a las 9 de la noche, con el apoyo de la afición, que será clave. Pues estos son nuestros argumentos de hoy, en un jueves en el que, bueno, vamos volviendo de nuevo al invierno, sobre todo mañana, el sábado, el fin de semana. Y allí en Oviedo, pues, está lloviendo. Por eso está tan verde, porque allí siempre llueve. Allí no es noticia, aquí sí que lo sería. Allí, para el partido, se prevén bajas temperaturas. La máxima en torno a 7 grados, la mínima en torno a 2. O sea que a la hora del partido, pues no tendremos más de 4 o 5 grados. Es decir, bastante frío para lo que estamos acostumbrados. Y lluvias durante todo el fin de semana. O sea que el Carlos Tartiere pues podría presentar un aspecto, no sé si pesado, rápido. Lógicamente tiene un buen drenaje, en aquellas tierras asturianas están preparados para ello. Un estadio precioso que fue inaugurado en el año 2000, sustituyendo al antiguo Carlos Tartiere, y que además, bueno, pues va a presentar, yo creo que, un aspecto inmejorable en las gradas también. Recordemos que el Carlos Tartiere tiene una capacidad para 30.000 espectadores y que, bueno, este año la afluencia está siendo muy importante, no puede ser de otra manera, tras un ascenso a segunda división, tras tantos años en el pozo de la segunda división B e incluso la tercera división. Un Oviedo que va lanzado a por el ascenso, ahora mismo en esa tercera plaza, y que recordamos que aquí en el Estadio Martínez Valero, en la ida, empató en el minuto 88 cuando el Elche iba ganando por 1-0. Por tanto, igual que pasó el día del Nastic, igual que pasará cuando el Elche viaje a Córdoba, a Pamplona, a Leganés o a Miranda de Ebro, se va a jugar allí no solo 3 puntos, sino también el golaverage particular. Aquí empate, todo lo que sea, evidentemente allí, ganar sería buenísimo, empatar no sería malo y perder, lógicamente, el peor signo y el peor resultado. Bueno, pues esto es lo que contamos hoy. ¿Qué contábamos hace 25 años? Ya sabéis que estamos en plena celebración, esta casa a través del 101.4. Llevamos desde final del año 90, hemos cumplido 25 años y lo estamos celebrando en este arranque de año 2016. Lo vamos a hacer también de manera especial el próximo jueves. El próximo jueves estáis todos invitados de 5 a 8 de la tarde en el Palacio de Congresos, allí en uno de los salones, donde haremos la radio en directo desde las 5 de la tarde y hasta las 8, pues todos los compañeros que hacen la radio, desde José Antonio Tenza, Conchi Álvarez, Carlos Empere, Eloy Licerán, Rosa Lucas, Rosmari Alonso, Daniel González, estará también, bueno, ya creo que los he mencionado a todos, un servidor, estará David Marín, en fin, Adrián Egea, todos pues haciendo cada uno su programa para que veáis cómo hacemos la radio en directo y, bueno, particularmente Elche en Punta será desde las 7 y 10 hasta las 8 de la tarde. Todo esto el jueves que viene, jueves 3 de marzo, en Elche en Punta. Bueno, os decía que esto es lo que contamos hoy, la actualidad de Elche, pero ¿cómo se contaba en el 101.4 hace 25 años? Pues rescatamos un audio de aquella época y de aquella temporada. La Copa del Rey vuelve al Estadio Martínez Valero. Domingo, 4:30 de la tarde, Elche-Mallorca. Partido de ida de octavos de final. Nada menos que 8 temporadas han tenido que transcurrir para que estos dos equipos volviesen a enfrentarse en partido de competición oficial. La última vez, temporada 1982-83, fue en partido de liga, estando los dos equipos en segunda división. Y el resultado de aquel partido fue de empate a 1 gol. Curiosamente, de los 22 jugadores que actuaron en aquel encuentro, solo queda uno que volverá a repetir en el choque del domingo. Está en el Elche y se trata concretamente del guardameta Miguel. Pasa el tiempo y las plantillas, los jugadores cambian de lugar. De todas formas, en Elche también esto es bastante normal porque cada año pues se suele marchar bastantes jugadores y suelen venir nuevos. No es como otros clubes que más o menos siempre dura una cierta base de equipo, también por las circunstancias me imagino, pero eso es muy, muy normal aquí. Muy pocas novedades introducirá Gustavo Silva en el equipo con respecto al que se enfrentó y venció el pasado domingo al Figueras. Un cambio obligado para ocupar plaza en el banquillo. La ausencia de Santiago Cañizares, concentrado con la selección española sub-21, será cubierta por César, que por primera vez en lo que llevamos de temporada entra en la lista de convocados. 101.4, 25 años contigo. Teleelch Radio Marca. 13 horas de radio local. Patrocinan Sky Automóviles y Ankara Motor, Hipo, Internet y Telefonía, Grupo NET, Todo Cash, Tu Empeño Más Fácil y Ayuntamiento de Elche. Colaboran Ferretería Industrial Carrús, Madecor, Naturdama, Aceite Ecológico Grumet, Metaconfort, Suelo Radiante, Autobuses Urbanos de Elche y Cervecería La Sabata. Ahora puede ser que te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. O también puede ser que no te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. Porque se van a acabar muy pronto. Porque es un Seat Mii por solo 6.900 euros. Hay decisiones que se toman solas. Pero cuanto más rápido, mejor. Seat Mii por solo 6.900 euros. Infórmate en seat.es. Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. 101.4. 25 años contigo. ¿Pero tanto? Sí, y lo celebramos en vivo, porque Teleelch Radio Marca se desplaza al Centro de Congresos. Jueves 3 de marzo, de 5 a 8 de la tarde, ven a vivir la radio en directo. ¿Y quién va? Pues Paco Gómez, Conchi Álvarez, Rosmari Alonso... ¿Y Eloy Licerán? Y Rosa Lucas... Carlos Empere, José Antonio Tenza y el resto de locutores de Teleelch Radio Marca. Ya sabes, el jueves 3 de marzo tienes una cita en el Centro de Congresos. 101.4. 101.4. 25 años contigo. Patrocinan Ayuntamiento de Elche, Hipo Internet y Telefonía, Sky Automóviles y Ankara Motor, Grupo NE, Todo Cash, Tu Empeño Fácil y Restaurante Praga. Colaboran Cervecería La Sabata, Metaconfort, Suelo Radiante, Autobuses Urbanos de Elche, Naturdama, Aceite Ecológico Gourmet, Madecor, Ferretería Industrial Carrús, Maderera Ilicitana y Jumpilandia décimo aniversario. En Excep seguimos de liquidación de temporada de invierno. Disponemos de una gran selección de deportivos running y casual a 19,90 euros. Todo hasta agotar stock de temporada. No dejes pasar esta oportunidad. Ven ya a las tiendas Excep. ¿Te gustaría ver a tu jefe sudar la gota gorda? Teleelch, Radio Marca, Grupo Antón Comunicación y Publitoral convocan el Torneo de las Empresas 2016. Forma tu equipo con compañeros de trabajo y participa en fútbol sala, cross y pádel. Colaboran Academia Mega, Creart, Diario La Verdad, Serialba, Salvador Artesano, Viviendo en las Nubes, Colegio La Devesa y el Ayuntamiento de Elche. Infórmate en Más que Pádel, Elche y Torneo de las Empresas.com. Torneo de las Empresas, para equipos que quieren competir. Pero tío, ¿cómo te atreves a subir esa foto? Ya. ¿Pero te has visto el careto? Entiéndelo, lo que sea por un like. ¿Estás dispuesto a todo por un like en tus redes? Skoda a mucho más. Descubre la nueva gama Like de Skoda, con todo el equipamiento que te gusta. Como un Skoda Fabia Like con llantas de aleación, Bluetooth, volante multifunción, aire acondicionado y radio táctil. ¡Y cinco puertas! Por solo 8.990 euros. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues tenemos la vista puesta ya en el Oviedo, ganas tenemos de ir a ese campo. Yo recuerdo sobre todo en los últimos, pues eso, en los últimos 15 años, de las veces que hemos jugado allí, de las pocas veces que hemos jugado allí, aquel 3-6, realmente histórico, aquel 3-6, el Elche llegó a colocarse 0-5. Si no me traiciona la memoria, José Manuel Meca, aquel jugador que llegó a debutar en Champions con el Real Madrid, y que lo fichó el Elche, un jugador de una extraordinaria calidad, pero muy irregular. Marcó 3 goles. Creo que también... ¿cómo se llamaba? Serrano, el delantero que vino del Español, marcó 2. Bueno, fue un partidazo. Aunque el Elche se durmió, cuando iba a 0-5, luego encajó 3 goles. Se puso 3-5 el Oviedo, y al final 3-6. Bueno, fue un partido de esos que no se te olvidan en la vida, ¿no? Por el escenario, por el resultado, por la contundencia en segunda división, ver un 3-6, pues yo creo que es la primera vez y no sé si la última que lo vimos. Además, me acuerdo perfectamente que en aquel partido hubo, bueno, incluso parones en el partido porque cargaron contra el presidente del Oviedo. Los aficionados, conforme las cosas se iban poniendo crudas y ya iba 0-3-0-4, empezaron a tirar de todo al palco. Las fuerzas de orden público tuvieron que intervenir. Incluso me acuerdo que cuando salíamos de allí del estadio, estaba abarrotado, atestado de aficionados esperando la salida de los jugadores del Oviedo para ponerlos a caldo. Recuerdo que salíamos varios compañeros de la prensa, teníamos que salir por una salida de un parking y, vamos, era un pasillo estrechísimo donde estaban cientos de aficionados del Oviedo y, vamos, pensábamos que allí nos iban a linchar. Y nuestra sorpresa fue cuando empezamos a salir, porque, claro, el avión se escapaba y teníamos que salir sí o sí. Nuestra sorpresa fue cuando nos vieron y dijeron, no, estos son de Elche, son periodistas de Elche, y empezaron a aplaudirnos, ¿no? Como reconociendo que el Elche había hecho un gran partido y que los paquetes eran los suyos. Bueno, curiosidades, sobre todo, son de esos partidos que te marcan, ¿no? Te marcan por el partido que hizo el equipo y sobre todo por el resultado, ¿no? Que una cosa también va, lógicamente, cosida a la otra. Bueno, vamos a ver qué partido vemos, porque el Oviedo es un recién ascendido, pero su potencial económico, con la fortuna del multimillonario, el mexicano Carlos Slim, en los últimos años ha propiciado que hayan ascendido, pero que además este año vayan embalados hacia Primera División. Y si no es este año, pues será el siguiente, y si no al otro, porque cuando hay dinero y se hacen las cosas bien, normalmente el éxito se consigue. El Oviedo es tercer clasificado, marca zona de playoff con 43 puntos. El Elche no está lejos, está con 39 a 4 puntos. del Oviedo. Es decir que si el Elche ganase allí, se colocaría un solo punto del cuadro carballón. El empate mantendría distancias y el Golaveras estaría empatado. Y, si, lógicamente, si el Oviedo gana, pues se distancia ya en 7 puntos de los blanquiverdes, que serían virtualmente 8 con el Golaveras a favor. Por tanto, hay mucho en juego y además da la sensación de que es ese tipo de partidos que pueden marcar una temporada, para bien o para mal. Desde luego para bien, si el Elche gana allí, da un golpe en la mesa, se mete de nuevo de lleno en el playoff y además gana en un estadio y sobre todo un equipo que lleva una racha formidable. Lleva 11 jornadas sin perder. Es la mejor racha de un equipo en segunda división este año. El Elche llegó hasta las 9 jornadas sin perder. Ahora el Elche está en esta, digamos, mini crisis de 3 partidos sin ganar. Por tanto, le preguntamos al guardameta del Elche, a Javi Jiménez, este partido iba a servir para calibrar las verdaderas opciones del Elche de luchar por la bonita ilusión del ascenso durante lo que resta de temporada. Bueno, yo creo que primero tenemos que pensar en ir partido a partido, en competir cada partido como si fuese el último y a partir de ahí pues ya iremos mirando lo que nos propone la Liga. Primero marcarnos nuestro objetivo, que es la salvación, y después pues todo se verá, pero lo que tenemos que hacer es competir, luchar los partidos y ir sacando los resultados. Le preguntamos al arquero blanquiverde por qué tanto problema en hablar del ascenso. Bueno, yo creo que todos sabemos nuestro objetivo y es por el que tenemos que luchar. Si es cierto, pues que una vez se consiga el objetivo, seguiremos luchando, seguiremos compitiendo, seguiremos peleando cada partido como veníamos haciendo partido a partido, y eso es lo que nos dará y nos medirá dónde nos tenemos que colocar y dónde nos situaremos. Por supuesto, yo creo que el equipo es consciente de que ese es nuestro objetivo. Los 50 puntos. Desde que empezó la Liga, a día de hoy, y es lo que el equipo piensa. A partir de ahí, una vez que se consiga, seguiremos compitiendo, seguiremos luchando cada partido como venimos haciéndolo, y el tiempo me dirá dónde nos tenemos que colocar. Tiene razón, pero esto no quita para que cuando uno vea el Elche, dónde está posicionado, a un punto, aquí solo hay 2 objetivos. No quiero ponerme pesado con este tema, pero es que claro, el que nos oiga desde fuera, que no sea de Elche, si ve al Elche en segunda división, solo hay 2 objetivos. O luchas por el ascenso, puede ser o bien hacia el camino más directo, que es el ascenso directo, las 2 primeras plazas, o a través de las 4 plazas que te dan derecho a jugar el playoff. O eso, o luchar por mantenerte, es decir, por no descender, la permanencia. Y claro, uno que viva fuera de Elche, o no sea del Elche, y nos oiga hablar, o oiga hablar a los jugadores del Elche, que están a un punto del playoff y a 13 del descenso, cuando nos oiga hablar de que claro, su objetivo es la permanencia y tal, sí, está muy bien, pero ¿de qué estamos hablando? Y esto no es meter presión. Bendita presión hablar de esto. Lo malo es que estuviéramos hablando de lo otro, de lo que habla la Almería. Pero claro, ¿cuál es el objetivo si estás a un punto del playoff de ascenso y a 13 del descenso? Pues el objetivo, naturalmente, es el ascenso. No hay otra. Yo no entiendo por qué tanto esconderlo. Pero bueno, que siempre que les funcione, lo entenderemos. Aunque alguien de fuera pueda pensar que estamos todos tontos. Pero yo respeto profundamente el mensaje del entrenador, que al fin y al cabo es el de los futbolistas. Es un partido de gran dificultad por el ambiente, teniendo en cuenta que el Elche se va a medir en un campo que va a tener un ambiente hostil, lógicamente, contra el Elche y muy a favor de su equipo. Bueno, yo creo que en eso no nos tenemos que fijar, nos tenemos que fijar en el partido, en el rival, la afición. Seguramente que habrá un buen ambiente porque ellos llevan una buena masa de aficionados, pero en eso no nos tenemos que fijar, ellos no juegan. Si no, jugamos 11 contra 11, que al fin y al cabo es el que marca el partido. En eso tiene toda la razón. La afición no juega, son los futbolistas, pero ayuda. Y mucho. Si no, ¿cómo es que cambian tanto los equipos cuando juegan dentro que cuando juegan fuera? Vamos, la mayoría, el 100% casi estaría yo por afirmar. Tú ves jugar a cualquier equipo en su estadio y tiene más el balón, es más ambicioso, lleva el peso, claro, porque está en su casa, porque la afición te pide, te presiona y te ayuda. y claro que te ayuda. Al final, lógicamente, son los jugadores, son las estrellas, los que están en el pasto, como diría Di Stéfano, los que mueven la pelota y los que al final ganan y pierden partidos. Pero cuando hay una afición, sobre todo numerosa, fogosa y ruidosa en el terreno de juego, hombre, claro que se nota. No es lo mismo jugar con un campo vacío que con un campo con 30.000 espectadores, por poner un ejemplo. Se le preguntaba por nombres propios. El goleador del Oviedo, Toché, y el guardameta, el longevo Esteban, portero del conjunto Carballón. Bueno, Toché, sí que es cierto que lleva una buena racha, así que ahora mismo pues seguramente es su hombre gol, que está en racha y hay que tener cuidado y tenemos que estar muy, muy bien en defensa, muy juntos, marcar nuestra solidez e intentar dejar la portería a cero. Y Esteban, pues yo creo que es un mítico en el fútbol, todo el mundo lo conoce y yo la verdad que lo admiro tanto como persona como portero. Lo admira como persona y como portero. La verdad es que llegar a los 40 y seguir en forma y seguir pues como un profesional ahí al pie del cañón no debe ser fácil cuando no llegan tantos y demuestra, lógicamente, que has llevado una vida ordenada, muy dedicada, pues vamos, entrenando, como se suele decir, las 24 horas, porque muchas veces tendemos a confundir, ¿no? Es que el futbolista entrena 2 horas y el resto tiene 22 horas libres. En realidad, el verdadero futbolista o profesional, no hablo ya de solo de futbolista, sino cualquier deportista de élite, no trabaja 2 horas. Y concretamente en el mundo del fútbol. El que de verdad vive por y para su profesión está las 24 horas pensando en fútbol. ¿Cómo? Entrena 2 horas. Su alimentación la cuida al máximo. Es de un verdadero profesional, aunque de vez en cuando te puedes permitir un capricho. El otro entrenamiento es tan o más importante que el propio entrenamiento, el descanso. El descanso es fundamental para los deportistas de élite. Por eso entre el entrenamiento activo, el pasivo y la alimentación, estás las 24 horas cuidándote y preparándote para tu profesión. Se le preguntaba a Javi Jiménez sobre si los refuerzos que han llegado en el mercado de invierno han mejorado la plantilla, porque es cierto que ahora mismo el Elche en la segunda vuelta no está mejorando los números de la primera vuelta, lleva 2 puntos menos. Diciendo, yo creo que la segunda división es muy, muy igualada. Y... A ver, que he puesto la siguiente. Esta es la respuesta. Hombre, yo creo que pasos se ficharon para dar un plus al equipo. Yo creo que el club pensaba que así tenía que ser, han sido bien recibidos, yo creo que nos dan un saltito de calidad al equipo, pero bueno, lo que dices tú de los 3 partidos sin ganar, llevamos 11 y hemos perdido 1, yo creo que el equipo está dentro de una dinámica buena, yo creo que el equipo está compitiendo, y sí que es cierto, y tenemos que ser conscientes de que la segunda división, y más a estas alturas, yo creo que es muy igualada y cada partido va a ser muy complicado. Hablaba precisamente de esos 3 partidos sin ganar y se le preguntaba si esto se considera en el vestuario como un bache. Diciendo, yo creo que la segunda división es muy, muy igualada y todos los equipos te van a poner muy difícil. Yo creo que todos los equipos nos tienen estudiados, como nosotros estudiamos al rival y de ahí pues que cada partido es muy complicado. En eso tiene toda la razón. Entramos en las críticas de Baraja hacia ellos. Tras el partido frente al Huesca, le preguntamos si les habían molestado. Yo creo que no ha criticado al equipo, sino pues quizá... Sí que es cierto que los primeros 45 minutos no tuvimos esa solvencia, fluidez en el juego que veníamos haciendo atrás, pero es que es normal. El equipo contrario planteó un partido que... muy incómodo, que no nos permitía sacar la pelota bien jugada desde atrás, tampoco encontrábamos pases por dentro y quizá pues esa fue la razón por la cual el equipo los primeros 45 minutos no encontraba esa fluidez en el juego. No, en ningún momento. Yo creo que el míster lo que tiene que ser es crítico con nosotros porque es la única manera que mejoraremos. En eso tiene toda la razón, pero cuando decía que él no entendía que había sido una crítica, pues hombre, le recordamos un par de frases, las que dijo que había sido la peor primera parte de la temporada, las que dijo que habían actuado sin intensidad y sobre todo la que dijo que si hubiera tenido que cambiar a alguien hubiera cambiado a los 11. Si eso no es una crítica, pues tela marinera. Se lo volvíamos a preguntar a Javi. Bueno, yo creo que es normal. El equipo pues no realizó 45 minutos muy buenos. No realizamos un fútbol bueno, sí que es cierto, pero bueno, el futbolista lo que tiene que coger de ese mensaje es que a partir de ahí tenemos que mejorar. Tenemos que ver en lo que fallamos, en lo que no hicimos bien, y a partir de ahí pues trabajarlo y mejorar. No, yo creo que no que sea una crítica hacia el equipo, sino una crítica constructiva, que es lo que nos tenemos que tomar. Ahí ya podríamos entrar en un poco el doble rasero de cuál es el objetivo de la crítica. En eso tiene razón. Pero que fue una crítica, hombre, yo pocas veces he escuchado a un entrenador decir públicamente esto, ¿no? Que si hubiera podido hubiera cambiado los 11. O falta de intensidad. Eso sí que es una crítica directa. Que lo que busca Baraja con esto no es hundir al futbolista o avergonzarlo, sino todo lo contrario. Eso lo tengo clarísimo. Lo que busca Baraja con esto, o era un calentón tremendo y no lo pensó antes de decirlo, o es lo que yo creo. Yo creo que Baraja es bastante inteligente, ha sido cocinero antes que fraile y ha sido un gran futbolista, conoce bien los entresijos de un vestuario, y lo que creo que es que trata de espolear, de incentivar a los futbolistas de que o se menean más o se ponen las pilas a tope o no vamos a conseguir el segundo objetivo, porque el primero, solo por la inercia, yo creo que lo van a conseguir, que es la permanencia. Otra cosa es que ya estemos de acuerdo, ya lo decía ayer, de que Baraja acierte o no en el análisis de que fue un problema de intensidad. Yo creo que ese no verdaderamente no fue el problema. Ya lo dije ayer, que fue más un problema de ambición, que no sé si fue de Baraja o de los jugadores, o también incluido el tema del buen planteamiento de Anquela y del conjunto ostense. Sobre el tema de los tres partidos sin ganar, se le seguía preguntando al jugador blanquiverde. En un momento yo he utilizado eso para tapar que no hayamos conseguido la victoria en las últimas tres jornadas. Sino como te estoy diciendo, yo creo que los equipos pues nos han estudiado. Yo creo que es que la segunda división es muy, muy complicada y a partir de ahora vamos a tener partidos muy complicados y la igualdad es máxima. ¿Igualdad máxima? No. Bueno. También se le preguntaba, ya que le hemos preguntado por las críticas a los jugadores, sobre los pitos de la afición. No ya lo que dijo Baraja de la afición, sino qué le parecía a Javi Jiménez los pitos de la afición en varios momentos y a varios futbolistas. Y esta es su respuesta. Que la afición tiene libertad de expresión, cada uno piensa y hace lo que quiere y ahí yo no me voy a meter. Yo creo que tenemos una afición de 10 que nos apoya en todo momento. El otro día también lo demostró y por mi parte no hay ninguna queja. ¿Consideras que Sí, o porque en ese momento no estábamos haciendo las cosas bien. Por eso quizá la afición pitó, pero en ningún momento nos ha dejado de apoyar, nos ha dejado de alentar y por mi parte es de agradecer. Más alto se puede decir, pero más claro difícilmente posible. La afición, un 10. Pues claro que sí. Sobre el partido, ¿cómo lo ve? Bueno, yo creo que vamos a esperar un partido muy difícil, muy igualado. Nos enfrentamos a un muy buen equipo que yo creo que le gusta tener la pelota como a nosotros y que nos va a poner las cosas muy complicadas. Esperemos que demos la mejor imagen nuestra y que nos podamos traer los tres puntos desde allí. Pues eso esperemos. También le preguntábamos por el tema personal. ¿Está en su mejor momento Javi Jiménez? Bueno, yo no me fijo en eso. Me fijo en mejorar cada día, en trabajar duro para ello e intentar ayudar al equipo en todo momento. Pero se siente bien. Tengo confianza en mí, en los compañeros. El míster, la verdad, que me transmite esa confianza y yo intento hacerlo en el campo. ¿Qué pienso? Pues en trabajar y en mejorar cada día. ¿Pero se siente un pilar del equipo? Yo en ningún momento me siento ni más que nadie ni menos que nadie, sino todos somos uno y todos tenemos que remar en la misma dirección. Así es la única manera de conseguir nuestros objetivos. Pues el objetivo, ganar al Oviedo, intentar sumar

pues de conseguir media permanencia. Es cierto que todavía quedarían 7 partidos más, pero al ser un rival tan directo, el Jumilla, como lo pueda ser Jaén, Antequera, pues son puntos que valen doble, por no decir triple. Así que el apoyo de la grada sin duda también va a ser fundamental mañana a partir de las 9 en el pabellón Esperanza Lag. Comentaba su técnico Ricardo Íñiguez la dificultad que entraña el partido de mañana. Pues bueno, va a ser un partido complicado, ¿no? Porque fíjate que estamos jugándonos una final y bueno, la verdad que el equipo está muy mentalizado, está trabajando bien durante las semanas y bueno, yo creo que el trabajo que hicimos en Zaragoza, el estado de ánimo que nos fuimos, hicimos un gran partido y creo que nos tiene que hacer valer eso para afrontar el partido de Jumilla en casa, que jugamos, ya te digo, un rival directo. ¿Más de media permanencia? Bueno, aún quedan 8 partidos aún por delante, pero sí que es verdad que el juego, el rival directo, el partido directo va a ser importante, claro. Sobre el Jumilla, ¿qué puede contarnos? Exactamente, es un equipo que se ha reforzado bien, que ha habido un cambio de actitud en el equipo, ha sumado muchos puntos en esta fase, sobre todo en la primera fase de la primera vuelta. Y bueno, es un rival directo, pero bueno, también está Jaén también, que está a 3 puntos. Yo creo que con el empate hemos reducido esa distancia con Jaén y bueno, yo creo que el descenso está... Hay más equipos dentro de la pomada, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? Que no solo esté el Che y Jumilla, sino también entre Jaén. Y bueno, que Jaén tiene que venir a casa y tiene que ir a Jumilla. O sea, que creo que estamos en una situación, pues bueno, ventajosa en el sentido de que hay más equipos dentro de la lucha. Y es que ese punto que se consiguió en el último instante en Zaragoza, sin duda ha sido un punto muy valioso, que ha supuesto para él, para el equipo, y si fue una sorpresa empatar allí. No, estudiamos muy bien Zaragoza, trabajamos muy bien esa semana, sabíamos lo que había, sabíamos que lo más importante es que hacernos fuertes en defensa. Fíjate que Zaragoza, el partido que menos goles había metido habían sido 4, nosotros encajamos solo 1, y eso, quieras que no, hace valer la gran defensa que hicimos y sobre todo la portería, que también estuvo muy bien, ¿no? Varilla hizo un gran partido y bueno, que nos hizo estar en partido y bueno, al final, el llegar con opciones al final de partido con el 1-0, sacamos portero jugador, salió bien, metimos gol y bueno, ya tuvimos alguna ocasión para poder ganar el partido, ¿no? Cuando acabó el partido, pues eso, te vas un poco triste, porque realmente tuvimos la opción de poder ganar y no materializamos, pero bueno, contento con el punto porque bueno, salimos del descenso, psicológicamente ya nos vemos fuera del rojo, que eso también es importante y bueno, y afrontar el partido de Jumilla en casa, que bueno, que va a ser una final y sobre todo, pues bueno, con ganas de jugar con nuestra afición, ¿no?, en casa. Mañana, por lo tanto, a las 9 tiene que ser una auténtica bombonera, un estadio, no, un pabellón repleto, a ver si se llenan esas 2.000 butacas para alentar al equipo ilicitano y conseguir mantener este año la primera división, que como digo, sería un paso sin duda de gigante. Hasta aquí hemos llegado. Ponemos el punto final. Mañana volvemos, como siempre, edición de viernes. Escucharemos a Baraja, repasaremos la agenda y, por supuesto, la quiniela con todos los personajes de Carlos Gil. Un saludo, buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.